Bienvenidos a una emisión más de En Sintonía con el Rector. Soy Antonio Díaz Casad y durante los próximos minutos los invito a escuchar Radio UDEM a través del 90.5 FM o vía internet en www.udem.edu.mx/Radio UDEM. En Sintonía con el Rector. Tras el receso vacacional con motivo de la Semana Santa, retomamos ahora nuestro programa. En las últimas dos emisiones, platicamos de las nuevas carreras que ofreceremos en la Universidad de Monterrey, ambas enfocadas al ámbito económico, la de Ingeniero en Gestión Empresarial y la de Licenciado en Creación de Negocios e Innovación Empresarial. Ambas esperan a su primera generación de estudiantes el próximo mes de agosto. Otro aspecto en el que coinciden es que, además de su enfoque académico, quienes cursen esta u otras carreras profesionales tienen una gran variedad de actividades extracurriculares o cocurriculares, como las llamamos aquí en nuestra universidad. Eso mismo ocurre también en nuestra Prepa UDEM. Y varias de las opciones curriculares de nuestro nivel medio superior son las artes visuales y teatrales. Para ello, el día de hoy nos acompañan en el estudio los maestros de la Prepa UDEM, Rosilú Marrufo, Joel Flores y Ricardo Horta. Rosilú viene desde nuestra unidad Vallalto, que este año cumple su primera década de servir al sur de Monterrey. Mientras que Joel y Ricardo acuden desde nuestra unidad San Pedro, que está ubicada al sur de nuestro campus UDEM. Rosa de Lourdes Marrufo Ancira es licenciada en Publicidad y Mercadotecnia por el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Por espacio de 30 años se dedicó profesionalmente a producir música para compañías disqueras como Sony Music y Emi Capital. Se ha desempeñado como asistente de dirección cinematográfica y como creativa en el ámbito de la publicidad. Ha compuesto innumerables jingles para marcas comerciales, así como temas motivacionales para organizaciones sociales. En 2013, publicó su primer libro, Relatos y Narraciones Cortas para No Hacerle al Cuento. En la docencia, ha diseñado talleres creativos de arte y composición literaria para niños y jóvenes. Fue reconocida en la categoría de profesora auxiliar de educación media superior con el premio Pro Magistro Garzazada 2012, el máximo reconocimiento que la Universidad de Monterrey otorga a sus docentes. Actualmente es maestra de literatura, tópicos de arte y teoría del conocimiento en la Prepa UDEM, Unidad Valle Alto. Joel Vicente Flores Quirós es egresado de la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como de licenciado en artes y la maestría en ciencias de la educación de la Universidad de Monterrey. Su trabajo como artista plástico lo ha llevado a exponer en ciudades como París y Nueva York, además de diversos estados de la República Mexicana. Ha participado también en bienales y concursos de arte de renombre, tales como la Bienal Monterrey FEMSA y la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo. Desde hace 16 años colabora en la Universidad de Monterrey, primero como docente de profesional y posteriormente como profesor de la Prepa UDEM Unidad San Pedro, donde hasta la fecha imparte cursos relacionados a las artes visuales. En 2008 obtuvo el primer lugar del premio a la calidad docente UDEM. Actualmente se desempeña como maestro del Bachillerato Internacional, desde el cual creó la muestra artística Express Ivo y el proyecto de arte ecológico Salp Arte. Asimismo, lidera el proyecto Enlace Prepa UDEM Museo Marco, así como la participación de la Prepa UDEM en el Festival de Pintura Bella Vía. Ricardo Horta Jaques es egresado de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad del Valle de Atemajac y de la Maestría en Humanidades de la Universidad de Monterrey. Cuenta con un diplomado en filosofía y otro en capacitación teatral, además de una especialidad en desarrollo humano. En la década de los 90, inició su labor como docente y hasta la fecha imparte cursos asociados a las artes escénicas, español y filosofía principalmente. Asimismo, se ha desempeñado como actor, escritor y director de diversos textos teatrales con fines de evangelización como pastorelas y viacrucis. Desde 1997, colabora en la Universidad de Monterrey como profesor titular de la Prepa UDEM, Unidad San Pedro, y desde hace 8 años funge como profesor formador de residencias UDEM. En 2006, recibió el premio Pro Magistro Roberto Garzazada, el máximo reconocimiento que la universidad otorga a sus docentes. Rosilú, Joel y Ricardo, sean bienvenidos a En Sintonía con el Rector. Muchas gracias, doctor Dieck. Es un placer estar aquí con usted. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. En la Universidad de Monterrey, sabemos que durante su bachillerato, los adolescentes están en la definición de su identidad, por lo que en la Prepa UDEM los animamos a ser líderes de su vida al ofrecerles la mejor educación humanista basada en la formación integral, es decir, que buscamos que además de adquirir conocimientos, se enfoquen en el desarrollo de su ser. Para ello, además de contar con profesores que les transmitan conocimientos bajo rigurosos estándares de excelencia académica, complementamos su desarrollo a través de las actividades extracurriculares. Sin embargo, un aspecto que conjunta esta parte académica y al mismo tiempo desarrolla todo su potencial al autoconocimiento de los jóvenes es la incorporación de las artes visuales y teatrales en el currículo de preparatoria. Esto se da de manera opcional entre los alumnos tanto de quinto y sexto semestre que estudian los bachilleratos bilingüe y bicultural de la Prepa UDEM. ¿Cómo? A través de las materias de acentuación enfocadas a las disciplinas de arte, arquitectura y diseño que a los inscritos en esta categoría les ofrecen escoger entre las clases de aplicaciones de diseño gráfico, introducción al arte, así como tópicos de arte. Mientras que en nuestro bachillerato internacional, el estudio del arte en sus diversas expresiones, tanto en pintura, teatro, en cine, entre otras, está incluido de forma obligatoria durante el tiempo que dura este programa, o sea, durante los 4 semestres, es decir, segundo año de preparatoria y tercer año. Rosilú, tú como maestra de la materia Tópicos de Arte en la unidad Valle Alto, sensibilízanos acerca de la importancia del arte en el currículo de preparatoria y en estos jóvenes adolescentes. Desde mi punto de vista, es en esta etapa en la educación media superior, donde los estudiantes se encuentran en un momento de definir, descubrir cuáles son sus talentos, qué es lo que van a querer estudiar. Entonces, me parece un momento ideal para lanzarlos por esta carretera del arte, que a lo mejor en otros momentos del periodo de la prepa no se han cuestionado. Este es un momento crucial, en mi opinión. Y el arte no es solamente una carretera para hacer conexiones entre la teoría que se revisa en un currículo académico, sino que permite la construcción de experiencias originales, o sea, la construcción de conocimiento a través de vivencias con el arte. Esta carretera tiene además interconexiones, permite, en mi opinión, un discurso horizontal con otras materias. Se revisan temas que tienen que ver con historia, con el pensamiento humano, el filosófico. Como decía Vasconcelos, que consideró en su momento al arte, incluso llamó a los muralistas, ¿no?, para que nos platicaran de la identidad de México, para reconstruirla. Creo que es un momento, el arte también, que permite la construcción de la identidad como mexicanos, o sea, permite revisarnos quiénes somos, cómo pensamos, qué sentimos, cuáles son nuestras raíces. Yo creo que nos define como humanos el arte, y creo que es una avenida importante. Transita además el arte contextualmente con la historia, la geografía de los pueblos, como digo, y apreciar el arte y aprender a leer el lenguaje visual capacita al individuo para el entendimiento de su entorno. Entonces, creo que los alumnos en este momento en la Prepa UDEM se exponen a los tópicos de arte, y estos chicos sabrán que sí existe diferencia entre una línea y otra, entre un color y otro. Pueden despertar la sensibilidad conceptual, significa, por lo tanto, yo creo que una grandeza, conectarse con el sentido humano de la vida, con este espíritu sensible que es rico en matices y en posibilidades de expresión. Como dice un aforismo de Kafka, que todos tenemos una habitación dentro, yo creo que esta habitación perfectamente puede ser llenada por espacios artísticos, por objetos que tengan que ver con el arte. Sin duda, el adentrarse en una materia como tópicos de arte despierta en nuestros jóvenes a saber más de lo que hay detrás del color, detrás de la línea, dándoles un nuevo lenguaje para proyectar sus ideales, tanto dentro y fuera del aula. Si bien todos podemos hacer un dibujo en una hoja, tener conocimientos de arte apoya la ejecución técnica de una obra, de un trabajo completo, así como su dotación de significado. Es entonces que el arte cobra gran sentido. Estoy seguro, Rosilú, que trabajar con estos jóvenes adolescentes de bachillerato impartiéndoles materias de arte es muy gratificador, además de que para ti pues también debe ser un gran aprendizaje, pues a través de las expresiones artísticas que ellos realizan, seguramente has de poder entender, comprender un poco más a profundidad sus pensamientos, además de que todo esto podría suponer yo que es dinámico. Cada semestre son nuevos alumnos, nuevos jóvenes, y con toda la juventud acumulada que tienes en nuestras instalaciones, en nuestra preparatoria, pues te da muchísimo enriquecimiento y experiencia para seguir trabajando con más jóvenes de una mejor forma. Además de compartirnos esta experiencia, Rosilú, háblanos un poco acerca de la empatía artística que nuestros jóvenes desarrollan. Experimentar el arte con los alumnos, vivirlo de cerca con ellos, es emocionante porque como docente permite entender cómo están justificando ellos su pensamiento, cómo justifican, cómo validan sus ideas, cómo ven el mundo que los rodea, cómo pueden aterrizar conceptos abstractos, cómo los conectan y cómo los pueden materializar. Y entonces es emocionante que ellos mismos se validen y tú como maestro validar los recursos expresivos que ellos tienen. En la actualidad nos quejamos a veces de la falta de valores, y siento que el arte permite, precisamente por esta empatía que crea, permite que los chicos se pongan en contacto con discursos que incluso no entienden. Y esto les hace respetarlos, asimilarlos, contrastarse, ver de qué han ido los artistas y los discursos que han sido los grandes peleoneros, digamos, de la historia, y ellos con las ganas que tienen que decir algo. Siento que el arte permite conectar también esta situación con los valores, porque los valores en sí mismo es difícil de enseñarlos por la parte abstracta que tienen. El arte permite equilibrio entre razón y emoción, entre el yo individual y el yo colectivo, y por lo tanto el chico, la sensibilidad en el arte y la empatía que despierta es hacia sentirse más humano, incluyente, incluso sustentable. Hay una parte de investigación también que es muy rica, en donde se descubren nuevos conceptos, y yo creo que sí, pues que como dije, el arte les brinda una carretera de expresión y de empatía. Indudablemente, Rosilú, tiene toda la importancia dar opciones de materias relacionadas al arte en nuestro currículo de preparatoria, por lo menos en lo que respecta a nuestros programas bachillerato bilingüe y bicultural, pues como mencioné en un inicio, el plan de estudios del bachillerato internacional de la Prepa UDEM incluye de manera obligatoria la impartición de estos cursos. Antes de cambiar de tema, permítanme decirles que los trabajos hechos en las clases de acentuación, de introducción al arte y tópicos de arte pueden apreciarse en la muestra colectiva que periódicamente se monta en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, más conocido como MARCO, como parte del proyecto Enlace, a través del cual nuestros estudiantes vinculan lo aprendido en la clase de arte con otra área del conocimiento como literatura, valores o matemáticas, para posteriormente realizar una obra de arte que involucre análisis, reflexión, así como creatividad. Ahora sí, a razón de que el maestro Joel Flores es quien lidera el programa Enlace Museo Marco Prepa UDEM, ese vínculo que siempre tenemos con las diferentes instituciones aquí en la región, y también es responsable del grupo correspondiente a la asignatura de Artes Visuales del Bachillerato Internacional, en el que se gestan programas de arte específicos para nuestros estudiantes. Escuchemos qué nos puede decir al respecto. No obstante, Joel, te pido que antes nos des un poco de contexto acerca de lo que es el Bachillerato Internacional, los estándares académicos y las materias de arte que se ofrecen en la Prepa UDEM como parte de este programa. Claro que sí, con todo gusto. El Bachillerato Internacional está dirigido a alumnos que desean afrontar grandes retos y desarrollar sus habilidades intelectuales, comunicativas, de investigación, de análisis crítico y argumentación, con un enfoque multicultural y de alta exigencia académica. El Bachillerato Internacional ofrece un programa que combina las ciencias y las humanidades, bajo la evaluación externa de la Organización del Bachillerato Internacional, IBO, IB por sus siglas en inglés y como ellos quieren que se nombre. Por sus altos estándares, el Bachillerato Internacional es un símbolo de excelencia académica alrededor del mundo, por lo que sus estudiantes les abren las puertas para ingresar a las mejores universidades del mundo, incluyendo la UDEM, ya que el IBO establece y reconoce solo los últimos 2 años del bachillerato en la prepa UDEM, los estudiantes con un extraordinario desempeño durante su primer año de estudio pueden ingresar a este programa a partir del tercer semestre. Por eso mismo, los estudiantes del Bachillerato Internacional están expuestos a 4 cursos relacionados con el arte. Puede ser, en mi caso particular, las artes visuales 1, 2, 3 y 4, donde en el primero aprenden a dibujar, aprenden a criticar una obra de arte, en el segundo ya empiezan a pintar, en el tercero, que es el más importante, que están ellos en quinto semestre, ellos escogen un tema en particular, lo investigan, lo planean, lo desarrollan y posteriormente realizan sus piezas. Claro está el peso que tienen las clases de arte en el Bachillerato Internacional, pues estando este programa enfocado en crear en sus estudiantes conciencia global, pensamiento crítico, así como servicio comunitario, es lógico que haya un especial énfasis en trabajar con ellos en temas artísticos de una forma más prolongada. De hecho, el trabajo que realiza la Prepa UDEM con nuestros estudiantes va siempre más allá del aula, por lo que se les impulsa a participar tanto a ellos como a alumnos de otras instituciones educativas en diferentes concursos como el denominado Salvarte, que convoca a realizar una escultura o arte objeto con materiales de desecho para concientizar al alumnado en el desarrollo sostenible y el cuidado al medio ambiente. Por otro lado, y a manera de presentar la evolución que tienen nuestros estudiantes del Bachillerato Internacional en su pensamiento crítico y de ejecución de arte, al finalizar sus estudios de Prepa UDEM, los alumnos de este programa montan la exposición colectiva Expresivo. Como pueden notar, el nombre de la exposición es un juego de palabras que alude a IBO o IBO, las siglas en inglés de la Organización del Bachillerato Internacional, que certifica este programa, en la que se presentan las diferentes obras de arte que realizaron en lo individual durante sus 4 semestres de preparación. Joel, ¿nos podrías contar acerca de los diferentes trabajos de arte visual que podemos observar en esta exposición, así como la madurez que se puede apreciar por medio de las diferentes obras que realizan nuestros estudiantes y en relación con el tiempo de estudio transcurrido? Los alumnos toman un tema o varios temas, los cuales investigan de manera visual y contextual. Tienen que hacer conexión con su contexto y posteriormente pasan a lo que va a ser una planeación y bocetaje, donde hay un estudio del color. Realizan diferentes obras y posteriormente la exposición. La idea general es de que ellos vivencien todo el proceso creativo que realiza un artista profesional. También le quisiera comentar, doctor, y a toda nuestra audiencia, que los alumnos del Bachillerato Internacional, que son ávidos del conocimiento y que les encanta trabajar, ellos toman la materia los martes y los jueves y tienen una sesión de asesoría un día en la tarde. Y para mi gran satisfacción, estos alumnos van los lunes, los martes, los miércoles, los jueves e incluso los sábados. Es una generación que disfruta mucho esta materia. Y en cuanto a las técnicas, le puedo comentar que hay un gran abanico de técnicas. Hay desde dibujo con grafito y carbón, pintura en acrílico, en pastel, fotografía, body art, escultura, arte objeto, ensamblaje, entre otras muchas. Comparan culturas, comparan movimientos artísticos y principalmente abordan temas de actualidad y de interés para los estudiantes, como el embarazo en los estudiantes, la violencia, la inseguridad, el abuso infantil, entre muchas otras cosas. No nada más temas de conflicto, pueden hacer cosas también muy amables como temas del amor, que tiene que ver mucho con ellos, también la imagen, la bulimia, etcétera. Y por último, doctor, le quisiera comentar que hablar de la 13ª generación del Bachillerato Internacional es hablar, sin temor a equivocarme, de una de las mejores generaciones que egresa de la preparatoria UDEM. Ellos el mes pasado tuvieron oportunidad de exponer en el Centro Roberto Garzazada, la Unidad Vallalto y la Unidad San Pedro. Cada uno de los egresados tuvo oportunidad de mostrar dos o tres piezas donde los padres y los invitados tuvieron oportunidad de apreciar con mucha alegría. Me ha tocado presenciar muchas de estas obras que hacen nuestros estudiantes en la preparatoria, específicamente en este caso alumnos del Bachillerato Internacional, y son verdaderas obras de arte de nuestros alumnos, los cuales demuestran su habilidad y destreza en el dibujo, así como la creación escultórica. Respecto a la muestra Expresivo 13, que fue realizada el mes pasado y comentas, Joel, hace un momento, quiero resaltar el que esta se realizó en nuestro Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, que es un espacio dedicado a despertar la creatividad de nuestros estudiantes y su apreciación por la estética de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el reto que les he pedido a todos nuestros directores académicos de la universidad es que todos y cada uno de nuestros alumnos tengan una experiencia en nuestro Centro Roberto Garzazada para desarrollar precisamente lo que acaban de mencionar, su creatividad e innovación, y despertar esa inquietud y esas ganas de trabajar en el arte, que lo saquen de su server. No pudo haber mejor recinto para mostrar lo que se hace en nuestra prepa UDEM en relación al arte. Felicidades por ello. Y ya que hablamos de las artes visuales, es momento de darle cabida en este espacio radiofónico a las artes escénicas, específicamente al teatro, otra disciplina que se imparte en nuestro bachillerato internacional. El dramaturgo mexicano Víctor Hugo Rascón Banda dijo en un discurso a propósito del Día Mundial del Teatro, que se celebra el 27 de marzo, al teatro siempre se le ha decretado la muerte, sobre todo con el surgimiento del cine, la televisión y ahora los medios digitales. La tecnología invadió los escenarios y aplastó la dimensión humana. Ciertamente, cada día los avances tecnológicos ganan terreno en la vida de los niños y de los jóvenes. No obstante, el teatro aporta una gran riqueza a la vida del alumno de preparatoria. Para platicar sobre este tema, nos acompaña en el estudio el profesor Ricardo Horta, encargado de la clase de teatro del Bachillerato Internacional en la Prepa UDEM Unidad San Pedro, así como de los esfuerzos teatrales adicionales que se realizan en fechas especiales, tales como son Viacruces y Pastorelas. Antes de que nos comentes, yo quisiera agregar a esto que yo en lo personal he tomado clases últimamente de teatro, precisamente porque creo que es muy importante, y algunos de los profesores me han orientado, me han guiado, precisamente para los trabajos personales que yo hago cuando doy mensajes y discursos y con la gente. Y creo que debo de actualizarme cada cierto tiempo. ¿Nos puedes comentar, Ricardo, en dónde radica la importancia de incorporar clases de teatro en el currículo de preparatoria? Creo que es fundamental. Antes que todo, como ya lo ha dicho la maestra Rosilú, el maestro Joel, y lo hemos dicho aquí de distintas maneras, el arte en sí aporta una sensibilidad especial al ser humano para presenciar el mundo, para descubrirlo y para captar la riqueza que tiene. En este sentido, el teatro es un arte que también aporta esta visión, le ayuda al ser humano precisamente a descubrir esta dimensión humana que tiene el mundo y que nos hace cada vez precisamente más humanos. Concretamente, las artes visuales, como ya usted lo mencionó, donde dice Rascón Banda precisamente que esta tecnología que está haciéndonos cada vez más individualizados nos lleva a un mundo en el que el ser humano se encierra en sí mismo. El arte teatral trabaja precisamente en esta dimensión, en que al joven que está en preparatoria y que se ve precisamente en este contacto con las cuestiones tecnológicas, le permite conocerse a sí mismo. El teatro le da una riqueza interior, ya que lo lleva al conocimiento personal, pero también al conocimiento de los demás. Por eso la riqueza del teatro aporta estos dos grandes sentidos: el autoconocimiento que le permite tener de sí mismo al participante, del entendimiento del yo con el otro, para formar un nosotros. respecto al primer punto, el arte teatral es eminentemente un arte humano, no hay intermediarios. En una puesta en escena se da un encuentro de dos, el actor y el público. Así lo decía Jerzy Grotowski. Para hacer teatro solamente se necesitan dos cosas, el actor y el público. Podemos no tener escenario, podemos no tener luces, podemos no tener sonido, etcétera, pero el actor con su riqueza humana va a dar un mensaje al público y así haya una persona del público, se está dando teatro. Por eso el teatro se puede dar incluso en las calles. Este arte teatral lleva al ser humano a un encuentro con él mismo, a un descubrimiento de su dimensión humana, de sus límites, que pueden ser muchos, pero también de sus alcances, que son mucho más. Pues lo lleva de manera incansable al contacto con su propio interior, a su descubrimiento mediante ejercicios físicos y emocionales. Así el ejercicio teatral se vuelve un espejo donde la persona se refleja y se encuentra a sí mismo. En este sentido, en la época en que el ser humano busca revalorarse y que está estableciendo su propia identidad, es muy conveniente que el estudiante explore en forma académica el arte teatral, pues esto le dará una gran riqueza en su autoconocimiento. Pero no solo eso, al autoconocerse, el joven es capaz de enfrentar el reto de creer en sí mismo y de despertar su audacia al ser capaz de expresar mediante la utilización de las habilidades histriónicas que desarrolla sus ideas de manera efectiva. En una ocasión, un alumno me dijo, llegó a mi clase y recuerdo que le pregunté su nombre y me dice su nombre. Y yo le decía, habla más fuerte. Y me contestaba su nombre y yo no lo oía, ¿no? Y le decía, habla más fuerte. Y sus compañeros que lo conocían me dicen, ya está hablando fuerte, maestro. Porque no alcanzaba a hablar con vos. Después de 2 años, este alumno tuvo una voz bastante, bastante sonora, audible. Y es decir, el hombre va creciendo precisamente en ese salir de sí mismo. Y ya desde el manejo de la voz. Por otra parte, si bien el ser humano puede conocerse en el ámbito individual a través del teatro, también se conoce en la relación con el otro, pues el arte teatral se da en equipo. Y aquí se da la otra dimensión. No es una realización individual. Para que se haga teatro, se requiere labor de equipo. A lo mejor otras artes, tal vez, y no es que conozca mucho del tema, tal vez el arte visual sea un poco más individual y sea una creación más individual del artista sobre su propia obra, pero en el caso del teatro se requiere un trabajo totalmente colectivo, y ahí está la otra parte de la riqueza del arte teatral. El alumno de preparatoria trabaja en equipo, y no puede hacer teatro sin esto. El teatro se da necesariamente a través del encuentro del yo con el tú, o con el ustedes, para formar una nueva realidad que es el nosotros. De esta manera el ser humano que se conoce, conoce también al otro y aprende a tratarlo en esta medida. En este sentido, el estudio de las artes teatrales comprende al otro, pues aporta para el otro y se apoya en el otro para llevar a cabo un proyecto. Así pues, el teatro no es un arte individual, sino necesariamente colectivo. El arte teatral, que muchos autores lo definen como el arte de imitar, busca retratar la realidad. Y para ello, un hombre o una mujer de teatro se vuelve un observador de la vida. Observa con avidez la existencia humana para luego llevar a la escena. Un alumno me dijo un día, maestro, me siento cuando veo a la gente, la observo, por ejemplo, observo a la anciana, observo al niño, etc. Y él dijo, me siento como el espectador del teatro en el mundo. Esta frase la dijo un alumno del Bachillerato Internacional. Me causó tal emoción su expresión, porque me di cuenta que este joven observa el mundo y lo observa con avidez, no para juzgarlo, tal vez sí para llevarlo a escena, pero para llevarlo a escena y dar un mensaje con él. En esta observación, el dramaturgo, el director, el actor o la actriz desarrollan la tolerancia absoluta y el respeto a la vida del ser humano, pues no se puede llevar a escena un personaje sin comprender sus motivos y sus circunstancias. Así que en el arte teatral, el alumno también desarrolla la tolerancia, la comprensión del ser humano en su dimensión en la que esté. No juzga, simplemente observa, asume y lleva a escena. Si me permiten hacer un pequeño comentario, ahorita que comentaba Ricardo acerca de cómo los chavos se apoyan, yo quisiera comentar que el equipo de maestros, tanto los que estamos aquí como los que están ausentes, es un gran equipo que se hermana y se apoya. Y yo creo que ese mismo fraternidad que tenemos se transmite a los muchachos, porque yo veo cómo los de artes visuales apoyan a los de teatro, cómo los de teatro apoyan a los de artes visuales en sus videoarte, en sus performance. Entonces es una hermandad que realmente yo quisiera destacar. Claro. Claro, y quiero también, aprovechando el comentario del maestro, que cuando se hace, por decir en mi caso, una puesta en escena y que los muchachos requieren apoyo para realizar las escenografías, donde se requiere el toque artístico para diseñar, pintar, etcétera, la gente de artes visuales se une con los chicos de artes teatrales y se da una convivencia tan fraterna, tan hermosa, y que juntos crean un concepto artístico que es llevado a escena, donde está la escenografía pintada por los chicos de artes visuales, por ejemplo, ¿no? Y está la realización creativa, actoral de los chicos de artes teatrales unos de otros. Aprenden, y aquí se da una convivencia, la verdad, muy interesante. Y entre nosotros los maestros también siempre tratamos de apoyarnos, y la verdad es que se da también entre nosotros una relación de mucho respeto a cada una de las áreas. Muy interesante esto que comparten. Yo creo que no vamos a terminar en esta edición del programa y vamos a tener que invitarlos a una sesión en otra ocasión, porque son muchas cosas bien interesantes. Y eso que compartes, donde el joven realmente se involucra y se siente parte del elemento que está actuando en la obra, ¿verdad? Es decir, y cómo toda esa interacción con la comunidad y con sus compañeros, y lo que compartías de la parte fraterna, donde eventualmente lo que queremos es que los jóvenes superen al maestro, ¿verdad? Y que eventualmente que eso se vaya dando con esa cohesividad del equipo de trabajo de ellos y con sus profesores y sus guías, sus mentores. Vale la pena señalar que en el conocimiento que adquieren todos nuestros estudiantes de sí mismos y de su relación con los demás, todas estas son habilidades que les van a dar un adicional, un sello importante en su vida, como le decimos aquí en nuestra institución, habilidades para la vida, que esas a veces no es tan fácil tenerlas disponibles en la parte salón de clase tradicional o el tema técnico de la clase de matemáticas, de física, de sociología, de finanzas, etcétera. Y en relación a ellos mismos, el estudiante desarrolla habilidades de comunicación, como es el manejo de voz, la práctica de la dicción, que esa es importantísima, la modulación, el potenciar la voz y el manejo de tonalidades a través de los diferentes resonadores corporales. A mí me ha tocado en lo particular ir desarrollando esto a través del trabajo que yo hago, ¿verdad? Que a veces tomas 10, 15 mensajes durante una semana. Respecto a la relación con otros jóvenes o con otras personas, un joven estudiante de teatro comprende la vida de los otros, como lo compartían hace un momento, y esto ayuda a desarrollar el valor de la tolerancia. Un punto que creo que vale la pena destacar es que es necesario no confundir la enseñanza del arte teatral con un curso de actuación, pues si bien la actuación es parte de las artes teatrales, hay todo un conocimiento adicional que es imprescindible adquirir y que para fines prácticos de estudio se puede dividir en un programa académico. ¿Nos puedes compartir cómo es que en el bachillerato internacional, Ricardo, en la Prepa UDEM logramos a través de un programa serio el que nuestros jóvenes alumnos se empapen del arte teatral? Precisamente como usted lo acaba de mencionar, a veces confundimos y pensamos un curso de teatro y en realidad estamos tomando un curso de actuaciones y nos están enseñando cómo actuar, cómo expresar, ya sea con la voz, con la corporalidad, etcétera. Sin embargo, en el ámbito del bachillerato internacional, este curso de teatro es más ambicioso. Y quiero decir, comentar aquí para los radioescuchas que nos hacen el favor de atender este programa. Yo mismo, cuando empecé a ser maestro de bachillerato internacional, empecé a ampliar mi visión de lo que es el teatro. Porque yo tuve una formación tradicional en teatro, donde pues prácticamente aprendimos a actuar, ¿verdad? Y fue un diplomado de 2 o 3 años. Muy constante, con mucha disciplina, yo agradezco a mis maestros. Sin embargo, exploramos poco lo que es el teatro fuera de nuestro contexto. Y esto es lo que ofrece este programa, es decir, un muchacho que entra al programa Bachillerato Internacional y que cursa artes teatrales, es un joven que va a tener un amplio contexto y una cultura muy amplia de lo que es el teatro. Y aquí quiero hablar un poquito de lo que es el programa. En el Bachillerato Internacional de la Prepodem, la clase de teatro comprende 4 áreas. El teatro como proceso, es decir, todo lo que se requiere para hacer teatro, ejercicios individuales, colectivos, etcétera. Esto se estudia mucho en el primer semestre de teatro, donde los muchachos reciben una preparación como actores y entonces desarrollamos todas las habilidades del oficio actoral, lo que usted comentaba, ¿no? El manejo de los resonadores de la voz, el manejo de la expresión corporal, etcétera. Por otro lado está el teatro en el mundo, es decir, todo lo que los grandes teóricos han dicho sobre este arte y que lo han ido transformando a través del tiempo. Gente como Konstantin Stanislavski en Rusia, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowski, Antonin Artaud, Eugenio Barba, Augusto Boal de Brasil, por mencionar algunos. Además, por otro lado, también se aprenden las tradiciones teatrales que se han dado desde el inicio del teatro en la antigua Grecia, por allá por el siglo VI a.C., hasta nuestros días. El teatro ha evolucionado y lo que conocemos como teatro tradicional, actualmente estamos muy acostumbrados a ir a un teatro a la italiana, que es, llego, me siento en una butaca y veo la escena, y estamos muy acostumbrados a ese teatro. Y está bien, ese es un tipo de teatro, pero ese es un tipo de teatro. Hay otros muchos, el teatro experimental, el teatro de calle, en fin, hay muchísimas otras cosas que el muchacho aprende. Otra área es el teatro como representación, que implica que el estudiante vea y haga teatro. Porque como dicen, en alguna ocasión leí una frase que decía, para aprender música hay que escuchar música, para aprender teatro hay que ver teatro, no solamente hacerlo, sino verlo también, porque hay mucho que aprender. Por otro lado, está otra área que es un proyecto independiente que consiste en la experimentación teatral individual y que implica que el estudiante vaya desarrollando una investigación propia en un área concreta del arte teatral, que lo mismo puede ser un área actoral o de producción, como sería el manejo del sonido, de las luces, etcétera. Aquí recuerdo un poco lo que comentaba el maestro Joel, que en el tercer semestre los muchachos de artes visuales toman un elemento y lo van desarrollando. Esto es algo así también el proyecto independiente, donde el muchacho, por ejemplo, dice, yo quiero conocer más de maquillaje, y de maquillaje de la época isabelina, por ejemplo, el teatro isabelino, y entonces se meten a desarrollarlo, se meten a investigarlo y lo crean. Entonces, es un área de investigación muy seria, muy profunda. Estas 4 áreas de estudio deben llevarse a través de un curso bien planeado para que se manejen en un equilibrio de elementos y le den al joven preparatoriano una serie de habilidades que lo formen en su ser individual y colectivo en sentido humano y artístico. Y si me permite, doctor, quisiera comentar que para nosotros es un orgullo ser en la UDEM la primera preparatoria aquí en Monterrey que ofreció este curso de artes teatrales como tal. No existía hace apenas 2 años que por aquí otra preparatoria ya también lo incluyó. Me da mucho gusto que lo hayan incluido también en otra preparatoria, porque esto también es una riqueza para el estudiante. Sin embargo, nosotros como universidad de aquí del noreste, pues somos prácticamente los primeros que metimos en el proyecto de Bachillerato Internacional esta área, gracias en aquel tiempo al maestro José Honorio, que era el director y que pone en el programa esta parte de artes teatrales. Como en muchas otras cosas, aquí en la Universidad de Monterrey somos pioneros, pero creo que es muy importante, y viendo el objetivo que tenemos, el objetivo de educar a los jóvenes y de que se preparen los jóvenes, creo que es muy importante que muchos y muchos jóvenes, independientemente de la escuela y de la universidad donde vengan, se preparen para eso, porque eventualmente van a convivir con los diferentes jóvenes que se gradúan de las diferentes instituciones, y lo que queremos es una mejor ciudad, un mejor estado, un mejor país y un mejor mundo. Y finalmente en eso estamos trabajando, y por eso es muy importante que otras instituciones también se sumen a todos estos esfuerzos. Y por supuesto, un detalle importante que es esencial o básico comentar, Ricardo, es que todo lo aprendido por nuestros estudiantes en la clase de teatro Bachillerato Internacional de la Prepudem, todo el crecimiento que tienen a lo largo del curso, tanto en lo individual como en grupo, se puede apreciar en los trabajos independientes y, por supuesto, puestas en escena que en conjunto realizan a través de la plataforma denominada Activo, que en su nombre hace referencia a la actuación y a las siglas en inglés de la Organización del Bachillerato Internacional. Tan solo en el año 2013, los participantes de Activo presentaron 6 trabajos escénicos del teatro alternativo y otras manifestaciones artístico-teatrales, así como la puesta en escena de El Avaro, de Moliere, a punto de finalizar ahora nuestra emisión y a manera de conclusión, solo me resta decir que el trabajo que se realiza en nuestra prepa UDEM es integral, pues como se ha podido apreciar en cada una de las intervenciones que han tenido nuestros invitados en el estudio, Rosilú Marrufo, Joel Flores y Ricardo Horta, estamos convencidos de las bondades de incluir cursos de arte visuales y escénicas en nuestro currículo de preparatoria. Pues además de que nuestros estudiantes adquieren conocimientos teóricos sobre estos temas, aprenden a conectarse consigo mismos y los demás. Felicidades por este trabajo, maestros. Rosilú Marrufo, ¿algo que quisieras agregar? Pues agradecer simplemente la invitación. Siempre es un placer hablar de arte y que se creen espacios para hablar de arte. Yo creo que es importante apreciar incluso el desarrollo arquitectónico que está teniendo la ciudad de Monterrey. O sea, puntualizar lo que están haciendo los artistas nuevos, rescatar artistas de aquí, conocerlos. No sé, el maestro Gerardo Cantú, por ejemplo, el maestro Sergio Villarreal. O sea, gente que está haciendo arte aquí en la ciudad, o gente joven como Gerardo Monsiváis, por ejemplo, que rescata situaciones de pinta ambientes en la basura y los convierte en bellísimos abstractos. Y pues yo, como les digo a mis estudiantes, simplemente que el arte, así como el perro, es el mejor amigo del hombre. Siempre, o sea, siempre te está esperando con gusto, siempre te mueve la cola, o sea, siempre está ahí para recibirte con mucho gusto. Muchas gracias. Maestro Joel Flores, ¿algún mensaje que quisieras agregar final? Que yo sueño con una preparatoria llena de arte. Empezó con las artes visuales, incluye el teatro. Recientemente se imparte la materia de cine y no descarto la posibilidad de que en breve también se dé música y danza, ¿verdad? Para que los chavos puedan totalmente expresarse en cualquiera de sus afinidades. Muchas gracias, Joel. Ricardo, ¿algo más que desees agregar? Agradecerle la oportunidad de estar aquí en este programa, doctor, y por otro lado, hacer un llamado a la conciencia de que el arte precisamente aporta formación a la vida, y como usted lo decía, en cualquier lado, en cualquier escuela, etcétera, hay que dar la oportunidad a los muchachos de acercarse a las manifestaciones artísticas, pero que las practiquen, no solamente como espectadores, que eso es una cosa importante, sino que también se practiquen. Yo soy un convencido, concretamente, lo pienso para todas las artes, pero concretamente mi área es el arte teatral, y soy un convencido precisamente de que el joven crece, el joven se desarrolla, el joven definitivamente encuentra valores y habilidades para su vida, como usted lo decía en algún momento también. Así que, pues, darle oportunidad, la invitación a los padres de familia de que si bien hay que darle oportunidad a las áreas científicas, que son sumamente importantes, a las áreas humanísticas, que también lo son, también al área artística. Hay que promover en el alumno, en el muchacho, en el joven, un ámbito armónico, que ojalá tengan la oportunidad todos los chicos de captar esta experiencia, de poder vivir esta experiencia artística de alguna manera. Quiero agradecerles mucho la presencia a los maestros de arte y teatro de la Prepa UDEM, Rosilú Marrufo, Ricardo Horta y Joel Flores. También le agradezco a ustedes, mis queridos radioescuchas, su interés en este tema, y los invito a visitar el blog de la Prepa UDEM, udemania.blogspot.mx, donde podrán leer notas y ver fotografías de cada uno de los proyectos, tanto de arte y teatro, de los que platicamos en esta emisión. Soy Antonio Díaz Azad y espero contar con el favor de su atención la próxima semana. Les recuerdo que su programa En Sintonía con el Rector se transmite los lunes a las 9 horas y se repite los miércoles a la 1 de la tarde. Entre tanto, para estar en contacto, los invito a escribirme a la dirección electrónica rectoría@udem.edu.mx. Que tengan un extraordinario día. Hasta la próxima. En sintonía con el